Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa, este espacio en el que aprendemos sobre infancia, educación infantil, pedagogía, en fin, todo lo que tiene que ver con los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 128, en el que os vamos a hablar de historia y de arte en la infancia, porque acaba de publicarse un fabuloso libro llamado 16 cuadros muy, muy importantes del Museo del Prado, los autores Óscar Muinelo y Violeta Monreal, un libro precioso con el que acercarle el arte, como digo, y la historia a los más pequeños. La excusa, pues que este próximo 2019 el Museo del Prado cumple 200 años y esta es una bonita forma de celebrarlo. Hablaremos con ellos de cómo utilizar un lenguaje tanto a nivel de escritura como a nivel pictórico, artístico, para dirigirnos a los más pequeños. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, como siempre, acercándonos estudios y curiosidades del mundo de la educación. También estará uno de nuestros expertos, Marisol Justo y Rafael Sanz, contestando las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uadc.org. Y para terminar, os dejaremos con un cuento. Recordamos que nos podéis escribir a rincóninfantil@uadc.org y que nos podéis escuchar de diversas formas, a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten El Rincón de la Educación Infantil. También a través de los podcasts en iVoox, en iTunes y en Spreaker, cualquiera de esas fórmulas para escucharnos. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y si nos queréis dejar algún mensaje en alguna de las plataformas de podcast, pues os damos las gracias porque eso hará que lleguemos a mucha más gente. Así que no perdemos más tiempo y enseguida estamos hablando con Violeta Monreal y Óscar Muinelo sobre esos 16 cuadros muy, muy importantes del Museo del Prado. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y comenzamos este programa del Rincón de la Educación Infantil número 128. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. Amén y amor, amén por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy en el Rincón de la Educación Infantil os vamos a hablar de historia y de arte. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir hasta el Museo del Prado y nos vamos a ir y vamos a hacer una visita un tanto peculiar. En este próximo año 2019 el Museo del Prado va a cumplir 200 años y esto es una forma de festejar también ese aniversario. Se ha publicado un libro llamado 16 cuadros muy muy importantes del Museo del Prado. Los autores Óscar Muinelo y Violeta Monreal, y está editado por Bruño. Y tenemos a los dos aquí con nosotros. Bienvenidos a Óscar y a Violeta al Rincón de la Educación Infantil. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues encantados de que estéis aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Y antes de nada, deciros que, bueno, es una buena forma de celebrar los 200 años del Museo del Prado, ¿no? Una muy buena forma, porque además es una muy buena disculpa de hacer miles de visitas, la de visitas que tuvimos que hacer al museo. Tú no sabes la maravilla que es perderse por esas salas y decidir delante de un cuadro, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Os voy a hacer una pregunta a los dos, porque uno me puede responder pues de cara a la escritura y el otro de cara a las ilustraciones. ¿Cómo hay que hablarles a los más pequeños de historia y de arte? Bueno, empiezo yo con lo que es la ilustración. La selección de este libro fue muy, muy pensada, porque nuestra idea es que las personas que lo tuvieran en sus manos, ya ves, si lo tienes tú en tus manos, que es como un pequeño cuadrito su diseño, tuvieran un acercamiento claro a esas obras que no hay que perderse si se va de visita, una visita rápida, una visita de estas que tienes prisa, pero que no te tienes que perder esos cuadros que tienes que ver en el museo. Y claro, si no vas al museo y tienes el libro, esos cuadros más importantes que están en el museo. Pero bien preguntas cuando dices que estamos hablando de los niños y la selección fue muy complicada, porque hay muchos cuadros que, si bien son muy famosos, muy conocidos, tenemos a unos Botticellis maravillosos, pero bueno, yo de cara a la imagen, esa dureza, ese tratamiento de esa mujer que se le están comiendo los perros, pues no me parecía también muy, muy indicada para un libro para niños y niñas de todas las edades. Entonces, la selección, no sabes las de discusiones que hubo para que fueran los cuadros más importantes, pero también los cuadros idóneos para los niños, en donde no haya una visión a lo mejor de la mujer que a mí no me gustaba, pero claro que tenía que discutir también con Oscar, que es el autor. Entonces fue muy pensado la imagen de cara a los niños. Yo creo que es muy importante, pero sí que creo que están todos los cuadros importantes que deben de estar en esta selección. ¿Y tú, Oscar? Pues una vez que tomamos las decisiones sobre los 16 cuadros elegidos, se trataba de redactar la información, que es mucha y hay que seleccionarla, de forma tal que pueda interesar al público más joven, pero que a la vez de ser redactado en un tono desenfadado, sí que puedan darle unos datos, unos rudimentos que les ayuden a distinguir para siempre las partes, digamos, los ingredientes esenciales de estas obras. Nosotros la verdad es que, como ya hemos hecho más libros juntos, como hicimos cuando hicimos 16 pintores muy, muy importantes, tenemos ya una cierta práctica en ello y sabemos qué tipo de información es la que mejor puede enganchar a los niños, que por otra parte, a nosotros los adultos también nos gusta saber. Entonces, bueno, es un poco esa la filosofía del libro. Uh-huh. Oye, Violeta, me gustaría preguntarte cómo definirías tú las recreaciones, o mejor dicho, esas visiones particulares de los cuadros de los que habláis en el libro. Primero, yo intenté ser fiel. A lo mejor me hubiera podido dar un poquito más de libertad en lo que es la reflexión que hace sobre el arte, ¿no? Y sobre cada cuadro. Pero lo que más me gustó es que cada cuadro tiene como su planteamiento diferente de cara a papel. Si te fijas detenidamente, todo lo que es el libro está hecho con trocitos de papel verdadero. O sea, tú no sabes la maravilla que es decir, bueno, tengo que hacer la anunciación. ¿Qué papeles me pide la anunciación? Por supuesto, dorados para las alas del ángel o para la corona de la Virgen. Pero claro, no puede ser, esos mismos dorados ya no valen para a lo mejor el jardín de las delicias del bosco. El jardín de las delicias está hecho todo con papeles vegetales, que son esos que son como semitransparentes. El cuadro de Tiziano son papeles muy duros, muy, muy, muy rígidos. Entonces, la selección de los papeles para mí fue como una gozada, porque cada cuadro llevaba su papel, y una vez que ya tenía seleccionados los papeles, entonces ya me ponía a interpretar las obras de arte. Tengo que destacar sobre todo la de Sofonisba, que es, vamos, si hay milis, bueno, hay 3.000 o no sé cuántos, Oscar lo sabrá mejor cuántos cuadros hay en el Prado, Oscar. 8.000 cuadros, y solo hay, ¿cuántos cuadros de mujeres? Pues que estén colgados, hay cuatro cuadros de mujeres y que pertenecen a solamente tres pintoras. Y ahí está Sofonisba, que para mí ya era mi pintora favorita. Yo desde siempre, esa mujer con armiño que no está en el Prado, era como mi cuadro fetiche, ¿no? Y me encontré, nada más entrar en el Prado, ese precioso retrato de Isabel de Valois, y digo yo, esta tiene que entrar. Pero cuál será mi sorpresa cuando me acerco un poquitito a la tarjetita y dice, atribuido, eso ya me dejó. Pero ahí está, atribuido, aunque sea atribuido, yo sé que es de ella, vamos. Como ves, es bastante reivindicativa, Violeta, con el caso de las mujeres artistas, cosa que me parece muy adecuada. O es que tiene que haber, es que yo veo, cuando paseas tanto por el Museo del Prado, ves cuadros de pintores muy famosos que pienso que, bueno, pienso que no deberían de estar. Pero claro, ahí está mucho el gusto subjetivo, ¿no? A mí hay cuadros que me costó mucho, mucho, mucho poner, quizá a lo mejor por la temática o a lo mejor porque por los gustos personales. A lo mejor Rubens me parecía un cuadro muy complicado, muy complicado. Pero luego me doy cuenta que también hay que eliminar los prejuicios porque luego se convirtió en casi mi cuadro favorito, ese San Jorge y el dragón, ese dragón que casi no se ve, pero claro que yo con esos papeles tenía que hacer que los niños se vieran. Entonces hay cuadros que sí que les tienes un amor a primera vista y hay otros cuadros que tienen que estar porque son, claro, por ejemplo, me parece que solo hay un Rembrandt en el Prado, ¿no, Oscar? Sí, hay solamente un Rembrandt en el Prado y claro, tenía que estar. Ese tiene que estar. Porque además es un cuadro magníficamente pintado y es muy, muy importante. Es el de Judith y... Judith y Holofernes, que por cierto, ese tiene como curiosidad que durante muchos años... fue considerado que, digamos que la pintura ilustraba otro pasaje de la historia que no es el que finalmente se descubrió que era, y eso también sale reflejado en el libro. Es que se equivocaron, pero está ahí me parece que está la sirvienta con el saco preparada para meter la cabeza de aquel que tiene que cortar la cabeza. Sí. Bueno, se trata de un libro pues que puede tener un niño en la biblioteca de su casa, ideal para la biblioteca de una escuela, de un colegio, porque además de cuadros y de arte planteáis una actividad de búsqueda en cada cuadro, en cada capítulo, podríamos decir, ¿no? Sí, hay una serie de una mariquita, un pajarito, una mariposa, una ardillita, que es como la segunda mirada, ¿no? En la que, bueno, a veces sin, sobre todo en la infancia, bueno, en los mayores también nos pasa, si miras la página, ves al sueño ahí al que está dormido, por ejemplo, el sueño de Jacob, y si no te dicen, oye, tienes que buscar una mariquita, tienes que buscar un pajarito, a lo mejor ya pasaste la página, pero entre que buscas el pajarito te das cuenta esas hojas que hay también al lado del pajarito, o mientras buscas ese pequeño detalle, ves que hay otros muchos detalles. Para mí, por ejemplo, fue un descubrimiento porque yo realmente no conocía uno de los pintores que introduje en el libro, que es el de Patini, el de, ¿cómo se titulaba? El paso de la laguna Estigia. Magnífica obra. Es precioso, o sea, en un lado está el cielo, en otro lado está el infierno y luego en medio está la laguna Estigia. Y entonces se ve como en ese para ir al cielo hay que no es el camino más fácil, aparentemente, parece como muy, primero aparece como muy, muy, muy, muy, con muchas piedras y tal, sin embargo, para ir al infierno, bueno, eso parece una autopista. Y nos habla de esas metáforas entre, claro, que lo más fácil a lo mejor es el camino más sencillo, pero nos lleva a sitios que no queremos. Tiene tantos detalles ese cuadro, que esa búsqueda de la que estábamos hablando nos lleva a ver ovejitas, pavos reales, pajaritos, ranas, peces, por supuesto miles y miles de demonios, y en el infierno están ahí todos cociéndose y todos ahí arrastrándose, metiéndose en agujeros. Es como... Te da la posibilidad a mirar muchos más detalles esos elementos. Fíjate, una de las objetivos que nos gustaría cumplir con el libro, aparte de que lo lean y lo disfruten cuantos más lectores mejor, es que a la gente se le ocurra ir a pasear al Museo del Prado, que ojo, que pueden decir, como dijimos nosotros, vaya, qué caro es, madre mía, cómo están los museos aquí en España, ¿no? Pero resulta que descubrimos que a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8, la hora del cierre, es gratuito para todo el mundo. De modo tal que nosotros nos pasábamos algunas de las tardes más calurosas del verano en una cola bastante grande, pero bueno. Pero después íbamos de paseo y claro, pasear por los pasillos del Prado es pasear por diferentes mundos y cada día que vas puedes elegir un paseo diferente y eso es algo que recomendamos muy vivamente a todo aquel que pueda escucharlo. Bueno, pues un fantástico plan de fin de semana para la familia. Bueno, me imagino, ¿se lo habéis enseñado a niños, a niñas, para ver sus reacciones? ¿Cuáles han sido? Bueno, nuestros hijos ya están un poquitito mayores, entonces como acaba de salir, no nos dio todavía tiempo a que lo vean los niños. Hombre, yo confío, la selección está muy pensada. Yo confío que, vamos, que les guste. Hombre, en las redes sociales ya lo estamos difundiendo y estamos teniendo bastante buena acogida, es decir, tanto, y ojo, que también por parte de los mayores, cuando hablaba Violeta de la búsqueda de los pequeños elementos en cada escena, no creas que son solamente los niños los que se empeñan en encontrarlos. Los niños son mucho más rápidos. Y como digo, tanto a unos como a otros les gusta mucho porque, ¿sabes qué pasa? Que la ilustración de Violeta, digamos que va a lo esencial. Cuando ves el cuadro al natural, puede que te despistes un poco más, pero con la ilustración de Violeta yo creo que focaliza muy bien dónde está lo esencial de cada cuadro y hace que se comprenda de un vistazo con mucha facilidad. Y yo creo que ese es una de sus grandes ventajas. Uh-huh. Ahí las preguntas que te tienes que hacer cuando sales de ese paseo que recomendabas. ¿Qué cuadro te llevarías del Museo del Prado? Bueno, no sabes qué discusiones. Yo el mío lo tengo claro. Y lo más seguro, tengo que decirte que tampoco están en el libro, a lo mejor, ¿no? Pero es que hay verdaderas miniaturas, preciosidades. Bueno, si es robar es una cosa del Museo del Prado, pero si es que te regalaran un cuadro, ese cuadro que quieres que te regalen, bueno, hay verdaderas maravillas. A mí, uno de mis favoritos, sí que la verdad es que es el de los fusilamientos. El de los fusilamientos es que me... Esa personalidad que tiene cada persona que va a ser fusilada, uno con su contención, la resignación, el miedo, el no me lo puedo creer, me está pasando a mí, pero bueno, ahora después voy yo. Bueno, a mí ese... Claro, el pintarlo, date cuenta que el pintarlo es como... Yo me tuve que detener en la carita de uno en uno de todos los personajes. Y eso, bueno, eso me hizo también ver... Para mí los cuadros de otra manera, completamente diferente, mucho más personal. Publicaciones como estas yo creo que ayudan a que los niños amen la cultura, en este caso el arte, la historia. Yo tengo un claro ejemplo de que una profesora en mi infancia me amargó, llegué a aborrecer la historia. Después descubrí que lo que me gustaba realmente es la historia y estudié geografía e historia. Pero bueno, podía haberse dado el caso de que gustándome tanto terminase aborreciéndola, ¿no? ¿Creéis que con trabajos como este y trabajando bien en las escuelas podemos abrir la curiosidad desde edades tempranas y hacerles más accesible, que miren con otros ojos y de alguna forma que recuerden para siempre con el paso de los años lo que les estamos mostrando? Vamos, sin lugar a dudas. Bueno, de hecho, este libro pertenece a una colección que se titula Saber Más. Es decir, una de nuestras líneas de trabajo fundamentales y en las que más creemos es en la de difundir la cultura. Es decir, nosotros siempre hemos tenido nuestros estudios, hemos estado haciendo, bueno, pues muy involucrados siempre con el arte, la cultura, y siempre hemos tenido una idea muy clara de que había una especie de brecha entre las élites y la gente del pueblo, digamos, los ciudadanos. Y siempre hemos querido tender puentes, difundir, hacer disfrutable todo eso que la cultura da a todo el mundo. Y una de las formas que nosotros hemos hecho para conseguirlo es, evidentemente, hacer libros, que es lo que mejor se nos da y lo que más nos gusta. Sí, yo contestaría también así a tu pregunta, que es que un niño se sienta atraído por el arte es una obligación que tenemos todos los adultos. Y aunque sea si nuestros niños son mayores, pero si algo recuerdan, es ese ese paseo, esa merienda, para ver, me parece que fue en Sevilla, que fuimos a ver, aquí fuimos a Rivera, fuimos a verlo, y es que no lo olvidan. Y a lo mejor uno tenía 4 años y la mayor tenía 6, pero ese paseo por la galería o esa visita por el museo, como padres creo que tenemos esa responsabilidad de hacer que nuestros niños, desde el principio, además no necesitan ni siquiera saber, es solo ver y disfrutar y tener una conversación de lo más superficial y hermosa sobre ese cuadro, cuál te gusta más, cuál no te gusta, mira este personaje, qué estará haciendo aquel, porque luego en cuanto te acercas a la cartelita ya te va a dar muchas herramientas. Pero sobre todo los profesores ahí te doy completamente la razón, es que necesita, el entusiasmo se contagia, el gusto por el arte se contagia, el gusto por la belleza y se contagia, y estamos educando a unos niños en una sociedad en donde no sabemos ni siquiera a lo mejor qué trabajos va a haber en el futuro. El arte hace niños creativos porque les hace ver de otra manera, por lo tanto les hará inventarse sus propios trabajos para el futuro. O sea, yo creo profundamente el arte tiene que estar en la escuela y el dibujo en la enseñanza. O sea, es algo como que como quitarle la gran posibilidad de poder andar de otra manera. Si te das cuenta, es que para mí el arte es como mi piedra angular, vamos. Uh-huh. Bueno, tal y como se está trabajando en infantil, también en los últimos años, ¿crees que en el campo artístico vamos a ver en los próximos años una proliferación de grandes artistas? Eso sí, tal vez no reciban tanto apoyo de las instituciones públicas, pero bueno, en el plano artístico, ya que estamos estimulando mucho más a los niños, veremos mucho más arte. Yo no me cabe duda, además yo viajo, visito muchos colegios y están trabajando de una forma muy bien, muy buena, utilizando mucho el arte y además con muchas ideas y de muchas formas diferentes. A lo mejor en primaria sí que veo que hay como una ruptura, los contenidos son demasiado abrumadores. Yo también tengo mi forma personal también de ver la enseñanza, creo que se atosiga a los niños. A los niños tendría que dejárseles un poquito el espacio de infantil, el espacio de primero y segundo, tendría que ser una isla verdadera en donde solo existe las opiniones, el aprender a escuchar, a decir tu propia opinión y los números y el leer ya llegan solo en una época, en un momento de madurez un poco más adelante. Pero bueno, eso ya te das cuenta, es algo personal que yo tengo con la forma de cómo se educa, pero tenemos lo que tenemos y con lo que tenemos, bueno, con lo que tenemos se puede hacer un verdaderas maravillas y se está haciendo mucho, mucho trabajo y muy buen trabajo. Oye, Violeta, tú has desarrollado tu talento, lo vemos en tus libros. Si detectamos a un niño con un talento de forma clara, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál ha sido tu experiencia? La pregunta, además de ser muy, muy sensible y complicada, te la puedo contestar de dos maneras. Si yo, por ejemplo, veo a un padre que me preguntan muchas veces que tienen a un niño que le gusta mucho, mucho dibujar, en la punta de la lengua me dicen, es que hay una academia cerca de mi casa donde dan clases de dibujo. Yo casi le diría, no, vete al Museo del Prado, vete a una galería, cómprales libros de arte, que dibujen con libertad. Se cortó de nuevo, ¿no? ¿Se cortó? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te oigo. Ay, que se puso un punto rojísimo en la pantalla y me está asustando. Entonces yo trabajaría eso con una idea de no coartar la libertad y sobre todo que el niño se sienta seguro. Cuando un niño tiene un talento, es muy fácil que lo pierda, sobre todo cuando son talentos artísticos y sobre todo que tienen que están dentro de una estructura en el colegio donde tienen que aprender tantas cosas que a lo mejor a ese talento no se le da importancia porque después no parece importante que el niño dibuje bien. Entonces es importante que no coartar esa seguridad del niño. Y por eso yo creo que una clase tiene que ser como un lugar seguro en donde ese niño que tiene ese talento pueda desarrollarlo y no sienta vergüenza en decirlo. Me gusta mucho cuando a veces en un colegio voy y veo a niños sensibles que le gusta mucho la poesía, pero realmente no, a veces no se atreven a decir, es que a mí me gusta mucho la poesía, Violeta, es que me lo dicen a mí como callando. A veces creo que ese espacio de libertad que tiene que ser el aula, hay que trabajarlo mucho para que un niño no sienta que ya no dibuja bien por un pequeño comentario como a lo mejor el que te dice a ti tu profesora cuando eras pequeño de, ah, pues este dibujo no es bueno. Realmente es muy importante, es muy delicado los comentarios que hacemos en voz alta sobre el trabajo de los demás. Y bueno, y hablando, tengo, bueno, yo a la hora de los talentos y de los niños, sí que siempre les hablo de tres pasos y creo que es un muy buen colofón. Siempre les hablo que tengan talento, ¿no? Cuando sea cual sea las cosas que quieran hacer, que se atreva y que lo empiecen. Porque la mitad de los trabajos del mundo no están hechas porque no están empezadas. Pero lo peor viene después. Eso es a lo que yo llamo el paso número dos. Es cuando realmente empezamos a hacer eso que queremos y sentimos que no se nos da bien, que nos está saliendo fatal. Es más, llega el compañero por detrás o el profesor y nos dice qué mal te está saliendo. Y resistir esa sensación es lo que realmente tenemos que hacer. Es el paso número dos. Y luego ya sabemos que si resistimos suficientemente el trabajo, en vez de decirnos te voy a salir mal, ya empieza a pedirnos cosas. Pues ponme manos, ponme un poquito de color aquí, oye, ¿qué te parece si me estiras un poco más el pie? Entonces es como si el trabajo hablara. Esa comunicación entre trabajo y nosotros es lo que tenemos que conseguir. Yo a eso le hablo para cuando estoy hablando con los niños y les quiero así potenciar la creatividad. Digo yo, bueno, pues son los tres pasos fundamentales para que todos los trabajos salgan geniales. Atreverse, paso número uno, resistir, paso número dos, y el paso número tres es insistir, insistir, insistir. Bueno, pues ahí queda ese fantástico consejo. Nosotros os recomendamos este libro editado por Bruño, esa colección Saber Más, 16 cuadros muy, muy importantes del Museo del Prado, los autores Óscar Buinielo y Violeta Monreal. A los dos le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo para todos. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Este próximo fin de semana va a tener lugar en Madrid el Congreso Internacional de la Escuela del Futuro, Educación Infantil, primer y segundo ciclo, que organiza la AMEI, UAEC, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, 23, 24 y 25 de noviembre de 2018. Y para ello tenemos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos va a hablar de todas las conferencias que van a tener lugar este próximo fin de semana. Elvira, como cada semana, bienvenida. Es un placer, como tú bien has dicho, como todas las semanas. Bueno, cuéntanos, la Escuela del Futuro, ¿de qué se va a hablar? Pues mira, la Escuela del Futuro es, bueno, el congreso tiene lugar este fin de semana en Madrid, que nuestros asociados pueden seguir la retransmisión en directo gratis desde el sofá de su casa, solo necesitan pues un dispositivo móvil con conexión a internet. Y lo que queremos analizar es que, bueno, si bien se sabe que la educación evoluciona, bueno, evoluciona, o bien debería evolucionar, porque cada día, bueno, las neurociencias y, bueno, la pedagogía nos están, digamos, dando claves, ¿no?, o pistas de por dónde tenemos que ir para que los niños aprendan, bueno, cada día mejor y, bueno, y que disfruten, ¿no? Entonces, este congreso lo que vamos a analizar es un poco, bueno, por dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer los maestros para que la práctica educativa sea, bueno, pues cada día, pues, más eficiente y también que, bueno, que los niños sean más felices cada día, que muchas veces hablamos de que tienen que aprender, pero se nos olvida que también tienen que ser felices. Así que este fin de semana, bueno, tenemos una agenda súper, súper apretada con un montón de gente interesante que viene a contarnos cosas muy interesantes. Y mira, te cuento, empezamos el viernes, empezamos a las 6:30 de la tarde, empieza Jesús Guillén, que nos va a hablar de las neurociencias y su ponencia se llama Lo que nos enseñan las neurociencias. Porque es verdad que desde que sabemos, bueno, todo lo que sabemos a día de hoy, todo lo que nos aportan las neurociencias, nuestra forma de trabajar en el aula, bueno, ha cambiado, bueno, o debería cambiar. Y luego, después de Jesús, viene Begoña Ibarrola, que también es muy conocida, que nos va a hablar de, bueno, aprender con emociones positivas, porque se ha dicho muchas veces, y también, bueno, gente que trabaja el tema de neurociencias también dicen que sin emoción no hay aprendizaje. Entonces, vamos a ver cómo podemos conseguir, pues, que los niños se emocionen aprendiendo. Y luego, el sábado por la mañana, a las 10 de la mañana empezamos, que, bueno, no les vamos a hacer madrugar mucho, empezamos con el panel internacional. Porque es verdad que se están haciendo cosas bastante interesantes en distintos países y también está muy bien que aprendamos, bueno, cómo están trabajando, bueno, colegas de otros países. Entonces empezamos con la experiencia internacional de Inglaterra, que se ha titulado un día en Paragon School, que Paragon School es una escuela que está en Bath, que está cerca de Londres, que es súper innovadora y, bueno, la verdad es que, bueno, no, vamos a disfrutar muchísimo. Yo conozco gente que la ha visitado y viene con la boca abierta. Y luego, después de conocer un poco cómo se trabaja en esta escuela en el Reino Unido, viene bueno, una maestra que se llama Chua Bilain y ella viene de Singapur. Porque es verdad que Singapur ha cambiado mucho, porque, bueno, está, todo el mundo sabe que está el número uno en todos los informes internacionales. Entonces nos interesa saber mucho, bueno, cómo trabajan en infantil, porque para estar, bueno, en secundaria en los informes internacionales o, bueno, incluso a final de primaria en PISA y tal, en los puestos más altos, bueno, ¿qué hacen desde infantil, no? O sea, ¿cómo empiezan a construir? ¿Cómo ponen los cimientos? Entonces vamos a conocer el secreto de la educación en Singapur y luego nos vamos a tomar café, nos vamos de descanso. Y después del descanso viene una persona muy querida por todos nosotros y, bueno, y también muy conocida por los oyentes del Rincón de la Educación Infantil, viene Marisol, Marisol Justo de la Rosa, y nos va a hablar de cómo aprender a pensar, que la verdad es que al final es cierto que muchas veces, incluso yo a mis hijas le digo, pero piensa un poco, pero no te estás dando cuenta de esto, bueno, quizá hay que echarles una mano para que los niños aprendan a pensar, porque muchas veces se lo damos todo hecho y lo que conseguimos es precisamente pues que no piensen. Entonces nos va a dar pistas de cómo desde las aulas podemos, bueno, pues digamos que los niños aprendan a pensar. Y luego nos vamos a comer. Y por la tarde empezamos con algo que es muy importante. Es verdad que está de moda, pero no solo por estar de moda es importante por sí mismo. Y es el mindfulness para niños. Y nos va a hablar de ello Gemma Sánchez Rivera en una ponencia que se llama Juegos para crecer consciente. Entonces nos va a explicar, bueno, pues todo este tema que, como te decía, está de moda, pero es que realmente es muy necesario. Y luego, después de Gemma, viene Mónica González, que nos va a hablar de coaching y disciplina positiva en educación infantil. Y ella, como dice ella, es una entrenadora personal para niños de 0 a 99 años que acompaña en el desarrollo personal, bueno, pues de los niños de distintas edades, de 98 años, de 2 años, de 8 años. Y luego tenemos un pequeño descanso y viene pues también una persona muy conocida con una, bueno, ponencia, con un taller muy divertido, y es Aitor Zeta, como le llamamos aquí con cariño en la asociación, porque, bueno, él viene del País Vasco y tiene un apellido un poco complicado, Zenarruzabeitia, y va a hablarnos de aprendiendo a través del movimiento. Y todos los talleres que ha hecho, la verdad es que son, bueno, son, no voy a decir que son una fiesta, porque, bueno, quizá eso desprestigiaría un poco el taller que él está preparando y que viene a compartir con nosotros, pero es verdad que eso es una forma muy lúdica de llevarnos, pues, pequeñas ideas y estrategias luego para aplicar el lunes en el aula. Y ya, David, nos vamos al domingo 25 y empezamos a las 10 de la mañana, que, bueno, es domingo, pero, bueno, también tenemos un menú muy atractivo. Vamos a empezar con Daniel Escolar y David Escobar, que son dos hermanos que tienen, bueno, uno es maestro, el otro es ingeniero informático, y ellos siempre cuentan que aprendieron a jugar al ajedrez porque les enseñó su padre. Y entonces vieron, bueno, todos los beneficios que, bueno, son de sobra conocidos para los niños, lo que les beneficia el aprender a jugar al ajedrez, y entonces nos van a hablar del ajedrez como herramienta educativa. Y después de estos hermanos, viene Jorge Manuel González Socas, que él quedó finalista en los premios Educabanca de la edición pasada, y nos va a hablar de algo que, a ver, de moda, pero es cierto que aporta mucho a la educación infantil, que es Flipped Classroom. Y luego, después de estos tres ponentes que tenemos por la mañana, después de un merecido descanso, viene el maestro en mayúsculas. Viene a visitarnos, que no es la primera vez, cosa que, bueno, la verdad es que siempre es un placer, no porque repita es menos placentero. Viene Francesco Tonucci, el gran Francesco Tonucci, a hablarnos de la escuela que queremos. Porque es verdad que nos perdemos muchas veces en la lectoescritura, nos perdemos en que aprendan idiomas, en que desarrollen la lógico-matemática, en la psicomotricidad, ¿verdad? Muchas veces nos perdemos, que si las nuevas tecnologías, que si... Entonces viene él a darnos un poquito de luz, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo es la escuela que queremos realmente? ¿Qué queremos? O sea, ¿qué queremos formar en nuestras aulas, ¿no? Entonces, bueno, viene él a darnos la ponencia de clausura y luego, como siempre, bueno, tendrán lugar los sorteos. Este año sorteamos unas gafas de realidad virtual que la verdad es que yo las he probado a título personal y es que son divertidísimas, pero bueno, también son muy útiles para el aula. Y después de, bueno, los sorteos, que toda la recaudación del sorteo de las gafas son para nuestros proyectos solidarios en Nigeria, pues ya clausuraremos el congreso y diremos, bueno, no diremos adiós, diremos hasta el siguiente, que bueno, que ese ya te hablaré un poquito más adelante. Así que como verás, bueno, tenemos un fin de semana de lo más entretenido, de lo más divertido y sobre todo, bueno, aprenderemos, que es lo importante, para poder el lunes, o bueno, si no el lunes, porque bueno, estaremos cansados ya el martes, para poder poner lo antes posible todas estas ideas que nos vamos a llevar, pues aplicarlas al aula, porque al final nuestros congresos lo que queremos realmente es eso, que los maestros, bueno, pues puedan hacer cada día mejor su trabajo y obviamente esto repercute en los niños. Elvira, como viene siendo habitual, se ha puesto el cartel de plazas agotadas, pero eso no quiere decir que no se pueda... bueno, hay otras opciones de estar allí, aunque sea a distancia, como nos decías al principio, recuérdanoslo. Mira, hay dos formas. Se puede seguir en directo a través de internet, la retransmisión online. Cada vez los congresos se retransmiten online, precisamente porque, bueno, viajar cuesta dinero. Entonces, sobre todo pensando, bueno, la gente que viene de fuera, pues al final si te pones entre el precio del avión, el precio del hotel y comer, porque bueno, también hay que comer, y ya que estamos en Madrid, pues si vemos un musical o nos damos un paseíto, pues mejor. Entonces hay veces que los congresos, bueno, se ponen muy muy elevados de precio y la forma más asequible para muchos de nosotros es seguirlos online. También hay veces que ya no solo es cuestión de precio, es cuestión de conciliación familiar, tienes fin de semana, tienes niños en casa y no puedes viajar. Entonces todos los asociados ven el congreso, la retransmisión online del congreso de manera gratuita. Los que no son asociados pueden inscribirse como congresista virtual y pueden seguir el congreso online. Pero para los que ya, como por así decirlo, les ha pillado tarde, lo que hacemos, aparte de retransmitir online las ponencias, es que se graban y luego se hace un pequeño montaje con el vídeo del ponente y el PowerPoint que va mostrando en todo momento, para que y luego se hace con esta composición, la subimos al área de asociados. Y los asociados pueden ver los vídeos, bueno, los vídeos, la conferencia completa, tanto vídeo con PowerPoint, simultáneo, en su casa, pues cualquier día que le venga bien, a la hora que le venga bien, simplemente entra en el área de asociados, dice, bueno, quiero volver a ver la conferencia de Gema Sánchez Rivera sobre mindfulness. Pues entra en nuestra área de asociados y lo ve. O quiero saber cómo trabajan en Singapur. O quiero saber qué nos enseñan las neurociencias, porque Jesús Guillén es, además de muy, muy experto en la materia, es muy buen comunicador. Pues entra en nuestra área de asociados y puede volver a ver los vídeos. Con lo cual, para todos aquellos que no os ha dado tiempo ni siquiera inscribiros como congresistas virtuales, os desde aquí os cuento que los vídeos de las ponencias estarán disponibles en el área de asociados tras el congreso. Además, así que todos, Elvira, los asociados, dime. Nos estás remitiendo a este congreso último de 2018, pero los asociados pueden ver los congresos de años anteriores también. Claro, efectivamente, porque lo bueno de esto es que al final nosotros tenemos los congresos grabados desde que, bueno, más o menos desde que desde que la tecnología hizo que fuera atractivo. Es decir, antes se podía grabar una ponencia, ponías una cámara fija delante del ponente y lo grababas, y luego era un poco tedioso de ver, ¿no? Pero ahora ya, bueno, debido a que, bueno, también puedes insertar el PowerPoint, tenemos varias cámaras, es decir, es muy entretenido, es muy, muy agradable volver a ver las ponencias realmente, y tenemos las ponencias, tenemos todos nuestros congresos desde el año 2010, tenemos dos congresos por año, o sea, tenemos muchos congresos, grabado muchas ponencias y por el escenario de nuestros congresos han pasado ponentes realmente importantes y que luego afortunadamente se han dado más a conocer, pero a mí me gusta decir que muchas veces no es que hayamos sido los descubridores, porque bueno, tampoco, pero sí es verdad que muchos de los ponentes que ahora son muy conocidos hace 6-7 años ya dieron ponencias y ya empezaban a contar cosas muy interesantes. Entonces yo animo de verdad a toda la gente que nos esté oyendo que se asocie, porque tiene una biblioteca, un libro audiovisual, ¿no? de congresos que son realmente interesantes y el poder verlo en tu casa tranquilamente, porque muchas veces dices, bueno, me meto en YouTube y lo veo, pero es que tampoco es lo mismo, porque en YouTube tú no tienes el PowerPoint del que el ponente se está hablando, con el que el ponente se está ayudando para dar la ponencia. Eso solo está en el área de asociados, eso solo está en nuestros congresos, no en YouTube, porque en YouTube al final puedes tener al ponente hablando y quizá de fondo el PowerPoint, la pantalla de PowerPoint que está utilizando, pero no de la manera que lo presentamos nosotros en nuestra área de asociados. Por eso yo os animo, porque al final muchas veces pasa lo que a mí, si se trabajan 8 horas más 8 horas de madre más dormir 6, pues uno no encuentra el momento, pero bueno, por lo menos cuando lo encuentra, que sea de calidad y que sea entretenido, ¿no? Que te lo den de una manera mucho más digerible. Así que yo, como siempre, yo os animo a que os asociéis y sobre todo os animo, bueno, pues a que sigáis formándoos para que cada día, bueno, la labor que hacemos en el aula, pues sea un poquito mejor. Y además, con la ventaja que tiene el parar y darle al play cuando vosotros queráis, si no os habéis enterado de algo, y además haciendo así un cálculo muy rápido, desde el 2000, desde el año 2000, estamos en, o sea, desde 2010 hasta 2018, haciendo un cálculo muy muy rápido, a alrededor de 9 congresos, o sea, 9 ponencias por congreso, 2 congresos por año. Si lo multiplicamos por 10, bueno, casi salen 160 conferencias, así que hay material y mucho. Y no, además material y mucho, y ponentes muy conocidos, y también tenemos ponentes que no son muy muy conocidos, pero que han contado experiencias realmente muy muy interesantes. Pues este fin de semana, Congreso Internacional La Escuela del Futuro, se ha puesto el cartel de plazas agotadas, educación infantil, primer y segundo ciclo. Repetimos, 23, 24 y 25 de noviembre de 2018, congreso que organiza la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Elvira, muchas gracias y hasta la próxima semana. Pues la próxima semana me voy de viaje, así que ya la semana que viene te contaré, porque nos reunimos con los socios europeos del proyecto Aval, este que tenemos desde hace, bueno, es un proyecto Erasmus Plus, para educar en valores desde, bueno, infantil y primaria. Así que la semana siguiente te contaré, haré mi crónica desde Grecia y bueno, y te contaré los avances del proyecto, porque tenemos ya primeros materiales para compartir con todos vosotros. Pues fantástica esa noticia, buen viaje y te esperamos pronto. Pues aquí estaré. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y llegados a este punto del programa del Rincón de la Educación Infantil, hablamos de respuestas, preguntas que nos habéis enviado y respuestas que os dan los expertos. Hoy tenemos nuevamente a Rafael Sanz contestando preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org. Rafael Sanz, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en el programa. Gracias a vosotros por contar conmigo y a quien nos escucha por su atención. Bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo a todos los oyentes, en especial a estos que nos han enviado preguntas. En primer lugar, Roberta González desde Jaén, y nos dice lo siguiente. Pregunta para duda. Nuestra pequeña tiene 9 meses. La forma de demostrar que está contenta es agitar fuerte, creo yo que pone aquí, fuertemente los brazos. Golpear el suelo con los juguetes, incluso también lo hace golpeándonos a nosotros, la cara, los brazos, etcétera. Se ríe y lo hace. ¿Es esto normal? Pues, ¿qué contestación le podemos dar a Roberta? Pues, Roberta, es perfectamente normal. Tu hija está desarrollándose. Tiene un desarrollo totalmente normal y hace lo que todos los niños hacen a su edad, que es cuando ven un objeto, pues explorarlo. Lo agitan, lo tiran, lo lanzan, lo voltean, lo golpean. Lo que está haciendo es repetir unos esquemas para ver si pasa algo. Todavía, en términos así piagetianos, estaría en las reacciones circulares secundarias. todavía no hay una intencionalidad para una causa, para un objetivo concreto. Todavía no está en esa fase. Y ya ha superado la fase de que serían las relaciones circulares primarias, que es solo su cuerpo, el agitar su cuerpo. Ahora se abre al mundo exterior y puede coger objetos, los golpea, los lanza, los arroja. Y cuidadito con eso, porque hay madres que me dicen, dice, bueno, es que mi hija se está riendo de mí, pero se está riendo de mí. Le pongo un objeto, lo coge y me lo tira al suelo. Se lo vuelvo a coger, se lo vuelvo a poner en la silla, lo vuelve a tirar. Vamos a ver, una niña no tiene capacidad para reírse de nadie con una intención de decir, voy a tirar el objeto para que mi madre se agache, que me parece muy gracioso el asunto. No es así, está experimentando. Está desarrollando su motricidad, su capacidad creativa, su cognición, y necesita hacer todo ese tipo de cosas para ello. Otra cosa es lo que dices en tu pregunta, que os golpea a vosotros. Eso tiene que ella quedar claro, y desde muy bien pequeña, que no se puede hacer, no se puede golpear, no se puede hacer daño, no se puede agredir. Y tienes que decírselo, verbalizárselo. Me dirás, es que mi hija no entiende, ¿cómo le voy a decir eso si no entiende? Bueno, pues no va a entender nunca si no se lo empiezas a decir ya. O sea, como va a comprender es hablándole y explicándole las cosas y diciéndolo en contextos significativos que tengan algo que ver la situación con tu verbalización. Así es como va a aprender a comprender. Si no le hablas porque no entiende, nunca va a entender. O sea, que verbalízaselo. A mamá no se le puede pegar, y además firmemente. Estás desarrollando su lenguaje y a la vez dándole pautas de conducta no deseadas. Eso tiene que quedar muy claro. Lo demás de objetos, dale objetos muchos, y que los tire, que los voltee, que los lance, que golpee con ellos, porque eso le está viniendo bien, los necesita, vaya. El famoso cesto de los tesoros, que los niños exploran objetos de diferentes texturas, tamaños, formas, colores, todo eso les viene de maravilla para su desarrollo. O sea que tu hija es perfectamente normal, y menos mal que hace eso y no se queda quietecita, porque si no, sí sería preocupante. Pues nada, tienes que estar contenta, Roberta, de que tu hija hace lo correcto, como nos dice Rafael. Vamos ahora con la segunda pregunta, en este caso María José Iglesias, desde Madrid, nos dice lo siguiente. Vivimos en, además esto le afecta también, le he echado un vistazo a la pregunta a Rafael, dice, vivimos en una sociedad, concretamente en España, donde nos encanta la cultura de lo gratis. Y en internet pensamos que todo, casi todo, debe ser gratis. Me dedico a escribir libros y se imaginan cómo me afecta esto. A mis hijos en la escuela, es un poco extraño, les han enseñado que no deben robar, coger algo del supermercado sin pagarlo, un libro de una tienda, etcétera. Pero, que tenemos un email un poco extraño. Dice, pero no he tenido clases específicas, debe ser que no han tenido clases específicas sobre la piratería. ¿No deberíamos educar a los más pequeños en este sentido? También es robar, aunque muchos no lo crean. Pues cuéntanos, Rafael. Bueno, pues María José, no sabes cómo te entiendo, porque como decía David, yo también soy parte afectada del asunto, porque tengo publicaciones y ahora con la era digital, pues se piratea todo, se clona todo y los derechos de autor pues se ven enormemente mermados. A ver si me logro explicar con claridad sin que se me malinterprete, porque tengo mi miedo. Un autor cuando hace un trabajo y se va a publicar, es complicado, es difícil, tiene mucho esfuerzo, lleva mucho tiempo y exige mucha dedicación. Por lo cual debe ser recompensado económicamente, socialmente. Bueno, se puede estar de acuerdo o no con lo que hace, dice en sus publicaciones, pero el esfuerzo realizado tiene que tener una compensación máxime cuando tiene una difusión grande y se utiliza su trabajo. Entonces, eso que quede bien claro y bien patente. Las publicaciones que yo hago, como son de infantil, es más difícil de clonar. En eso yo lo tengo más fácil que los que... No sé el tipo de publicaciones que tendrás tú, pero si es texto puro y duro, eso es facilísimo de clonar y dificilísimo de controlar. Yo, al fin y al cabo, como son imágenes, son hay mucho colorido, hay a veces texturas diferentes, hay solapas en los libros de infantil, pues eso es muy difícil de clonar, porque si se hacen fotocopias en color, se encuaderna, se quiere poner cartoné, al final el coste prácticamente es el mismo y el resultado es infinitamente o masivamente peor. Entonces, hasta aquí yo creo que ha quedado clara mi postura. Y ahora voy con lo problemático, lo políticamente incorrecto. Fíjate, yo en una hipotética situación en la que la gente sin recursos, de una manera, si fuesen un pequeño porcentaje de la difusión que tiene nuestras publicaciones, pudiesen clonarla o piratearla, yo hablo de mí, de modo personal, no tendría mucho problema en ello. Incluso creo que saldría beneficiado, porque tendría en mis trabajos mayor difusión, sería más conocido mi nombre, lo que hago, llegaría más gente, etcétera. Pero, claro, tendría que ser un pequeño porcentaje, que eso es incontrolable absolutamente, y por parte de gente que está limitada de recursos, que no puede acceder a la compra normal. Si alguien piensa que con esta idea yo estoy defendiendo la piratería, ya le digo que no. O sea, estoy en contra de la piratería. Pero esa situación que te digo, voy a poner un ejemplo. Hace años, muchos años, o sea, a lo mejor quienes nos escuchan no lo han conocido, pero los discos se grababan en cintas de cassette. Bueno, no hubo ningún debate, ningún creador, he oído yo, que protestase porque los discos se grababan en cintas de cassette. ¿Por qué? Porque era minoritario. ¿Y por qué era minoritario? Porque la diferencia de calidad entre un disco original y su copia en cassette, pues era bastante notoria. Y entonces, quien tenía dinero se compraba el disco. Quien no tenía dinero lo grababa en una cinta de cassette. Y así se ha convivido durante el tiempo que duró la cinta de cassette, durante mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? Que la era digital ha venido a dinamitar todo ese proceso, porque la copia y el original son exactamente iguales, son indistinguibles. Y entonces ahí está el problema, que ya no es una parte minoritaria quienes copian, sino que es masivamente, y los autores se quedan sin su reconocimiento económico, social y de todo tipo. Y cuesta mucho hacer algo para que se publique, ya lo sabrás tú, que es de momento tener la idea, intentar desarrollarla, intentar venderla a alguna editorial, luego ponerla en marcha, las pruebas, la ilustración, atender los requerimientos editoriales de si entran o no en la línea editorial, los cambios, a veces volver a empezar desde el principio. En fin, lleva mucho tiempo, mucha dedicación y mucho esfuerzo que deben ser reconocidos, tanto profesionalmente como económicamente. Yo creo que he dejado clara mi postura. Totalmente, la postura de Rafael. Y vamos con la tercera pregunta que nos escribe Julio Olmedo desde Barcelona, y dice lo siguiente. Soy maestro, recientemente hemos visto en el informe PISA España que España ha obtenido mala nota en lo que se refiere a la capacidad de resolver problemas en equipo. ¿Debemos buscar la principal causa en la enseñanza de la etapa infantil? Gracias por el programa, los escucho todas las semanas. Pues cuéntanos, Rafael. Bueno, pues de momento, gracias, Julio, por tu fidelidad en escucharnos tan atentamente como nos cuentas. Y a ver, el informe PISA, España debería mejorar en muchas cosas, no solo en eso. La educación en España debería revisarse, debería potenciarse, debería contar con más medios, ser más reconocida socialmente, y así podríamos avanzar un poco en los puestos hacia la cabeza en el informe PISA. De lo que me hablas tú es del trabajo en equipo. Para mí el trabajo en equipo es simple y llanamente saber convivir. Los problemas de convivencia que nos encontramos en la escuela, pues claro que hay que atacarlos, claro que hay que ir por ello. Y crear oportunidades, más que enseñar, es crear oportunidades para que puedan aprender a hacer actividades en conjunto. ¿Para eso qué se necesita? De momento, tolerancia. O sea, no creernos el ombligo de nada. El saber que tenemos personas enfrente que pueden pensar diferente y que nos pueden aportar muchas cosas que aconsejen cambiar nuestro propio criterio y abrazar otras posturas intelectuales, ideológicas o vitales. ¿Para eso qué tenemos que tener para ser tolerantes? Ser abiertos, no cerrarnos en nuestros asuntos. Esto es lo que pienso y esto es lo que pensaré y esto es lo único que vale. Pues no, porque hay que abrirse, y a veces los demás nos aportan cosas. Por eso, para mí el trabajo en grupo es convivencia, es saber convivir con los demás. Y para eso, ¿cómo lo podemos hacer desde la escuela? Claro que se pueden hacer cosas. Pues ya digo, más que enseñar, más que decir cómo se debe hacer, es crear oportunidades para que ellos, tanto niños como niñas, sepan convivir bien, o sea, que puedan tener diferentes criterios y tengan un equilibrio en sus relaciones. Yo creo que esa es la vía por la que se podría conseguir mejoras en el trabajo en equipo. Pues ahí estaban las tres preguntas que nos habéis enviado hoy. En primer lugar, Roberta González desde Jaén, María José Iglesias desde Madrid y Julio Olmedo desde Barcelona. Preguntas que ha contestado Rafael Sanz, al que le damos las gracias y le emplazamos a que esté próximamente con nosotros también contestando más preguntas que enviáis a rinconinfantil@uadc.org. Rafael, un fuerte abrazo y hasta pronto. Venga, David, un abrazo y un saludo muy gordo para todos los que nos escuchan, y aquí me tenéis para cuando queréis, siempre que esté bien. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Vale, Rafa. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí este Rincón de la Educación Infantil número 128, en el que hemos conocido cómo hay que dirigirse a los más pequeños para hablarles de historia, de arte y, en concreto, de los 16 cuadros muy, muy importantes del Museo del Prado con Óscar Muinelo y Violeta Monreal. Fantástico el trabajo que han realizado, un libro precioso y que seguro que les encantará